Muy buenas tardes, sea usted o tú bienvenido a este programa En Sintonía con Dios y la Familia, una radio revista llena con interesantes temas para la familia, para los jóvenes, para los padres, para los líderes, para pastores, etcétera, porque es una radio revista integral. Tocamos los diferentes aspectos porque todos tenemos familia. Por tal razón, tocamos ciertos aspectos, pero en esta oportunidad habrá tres temas interesantes, aparte de una pauta musical que estamos ahí, y algo importante que queremos compartir con usted, contigo, un evento que vamos a tener en los próximos días, pero esto no le puedo adelantar, sino decirte que hoy tendremos temas como Reflexionemos Juntos, Juventud Sana, y la otra sección de la pluma del Espíritu Santo, la meditación de la palabra a través del libro de Romanos capítulo 12. Así es que bienvenido sea usted a este 10 de septiembre de 2012, a esta radio revista En Sintonía con Dios y la Familia. En este espacio de Reflexionemos Juntos, le llevaré a conocer la historia de un gran hombre que marcó la historia de la humanidad con su proeza. Nos estamos refiriendo a Neil Armstrong, el primer hombre que llegó a la Luna. Y es que recientemente este hombre, con gran capacidad y talento hacia la ingeniería espacial, falleció el pasado sábado 25 de agosto, día en el que el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, ordenó ondear todas las banderas a media asta. El funeral fue una ceremonia privada y cerrada para la familia, indicó el portavoz de la NASA, Bob Jacobs. Obama firmó una declaración presidencial que ordena, como señal de respeto por la memoria de Neil, que en el día de su entierro la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios públicos y terrenos, en todos los puestos militares y estaciones navales o marinas, las instalaciones militares, las embajadas y los consulados estadounidenses en todo el alrededor del mundo, hasta el atardecer, obviamente, de ese día. Armstrong hizo historia en la misión del Apolo 11 en julio de 1969. Junto a los astronautas Buzz Aldrin y Michael Collins, murió a los 82 años como consecuencia de las complicaciones de una cirugía cardiovascular a la que se sometió a principios de agosto. Lo sorprendente de todo es que Armstrong no murió solo siendo héroe, sino como un cristiano evangélico, oiga usted. Un hombre profundamente entregado a Dios. Cuando la nave tocó la superficie de la Luna, Armstrong descendió, dejó su huella y dijo para millones de telespectadores: un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. La historia sobre cuán profundamente era la fe de Neil se muestra cuando viajó a Jerusalén en 1988. Neil visitó Jerusalén ese mismo año y le pidió a Thomas Freeman, un profesor experto en arqueología bíblica, que lo guiase por la ciudad y que le llevase a un lugar donde pudiese tener la certeza de que había caminado Jesucristo. La alumna Ora Slancer, alumna del profesor, relató la historia y llevó a Armstrong a los restos de escaleras del templo construido por Herodes el Grande, que aún se conserva. Estos peldaños constituían la principal entrada al templo, le dijo. No hay duda de que Jesús subió por ellos. Armstrong se concentró entonces profundamente y estuvo orando durante un buen rato. Al terminar, se volvió a Freeman y emocionado le dijo: para mí significa más haber pisado estas escaleras que haber pisado la luna. El astronauta cristiano fue condecorado en 17 países, recibió importantes honores en Estados Unidos, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción más alta que puede recibir un civil en Estados Unidos. La Medalla de Honor Espacial del Congreso de Estados Unidos y la Medalla de Oro del Congreso. La misión del Apolo 11 fue el último viaje al espacio de Armstrong, que abandonó la NASA en 1971 y trabajó a partir de entonces como ingeniero y como profesor de ingeniería aeroespacial en Ohio, donde evitó las apariciones públicas y todas las entrevistas. ¿Pero qué podrías tú decir de este hombre? Bueno, y él fue un realmente la reflexión que queremos compartir contigo. Lo interesante que este hombre haya marcado la historia espacial con esta proeza. Y podrías decirte tú, bueno, pero ese fue un hombre preparado profesionalmente. Obviamente que así fue. Un hombre que pues estudió, como decíamos, la ingeniería aeroespacial y se dedicó pues en su juventud a prepararse mucho mejor. Pero eso no significa que alguien no pueda llegar a algún nivel que se lo propone. Puedo pensar que Nels estaba siempre pensando en prepararse y poder estar un día en una nave espacial y poder pisar la luna, y así lo logró. Yo creo que las metas que tú te puedas poner o los objetivos que tú te pones a trazar, los propósitos que te pones a trazar, si tú te propones, te esfuerzas, estás allí esforzándose, trabajándote en todo lo que se relaciona a lo que quieres hacer, lo puedes lograr. Lo interesante de este hombre es que marcó la historia con lo que hizo. Ante todo porque fue el primer hombre que pisó la luna. Y era sorprendente lo que hizo, porque hoy no solo este hombre llegó a la luna, sino que cruzó la Vía Láctea y se introdujo a la presencia de Dios en estas mansiones que esperan a los que son fieles a Cristo. A pesar de un hombre intelectualmente preparado, un hombre con pues mucha capacidad intelectual, filosófica, etcétera, jamás dejó a un lado al Señor como su testimonio de haber sido convertido y de haber sido hijo de Dios. Un hombre que hasta en el último momento demostró serle fiel a Dios a través de su testimonio. ¿Por qué este hombre fue victorioso? Porque al fin pudo decir: heme aquí, Señor, en tu presencia estoy. Y estoy descansando de todo pesar humano, porque realmente ya Neil se está descansando en la presencia de Dios y los problemas pues obviamente que no se pueden llevar, ¿verdad? Y este hombre pues alcanzó no solamente a llegar esta vez a la luna, sino traspasó esa Vía Láctea y mucho más allá hasta llegar al tercer cielo. Todos tenemos que en un momento enfrentar diferentes circunstancias, y lo importante de todo, que si tú vas a esforzarte, si estás preparándote, a lo mejor puedes decir: ya no quiero continuar, yo ya estoy viejito, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a seguir estudiando el bachillerato? ¿Para qué sigo estudiando en el bachillerato a distancia? Yo ya estoy viejito, ya estoy viejita. No importa. Los propósitos y las metas que te puedas lograr son más que excelentes, porque eso te ayuda en tu autoestima, primer lugar, y segundo, honras a Dios con lo que estás haciendo, y tercero, tienes una mejor calidad de vida. Si Nails logró estar en la luna, me va a decir usted: bueno, entonces es posible que yo esté en la luna si te lo propones. Yo creo que sí, porque para Dios no hay nada imposible, y si tú pones adelante al Señor como tu objetivo, que quieres lograr algo, bueno, Dios abre puertas donde ni siquiera nos damos cuenta y el Señor nos sorprende de una forma maravillosa. Así que, mi amigo, tú tienes y puedes tener una misma seguridad que, así como Nails caminó con el Señor y estuvo haciendo esa proeza, pues tú puedes tener acceso también al trono de la gracia de Dios, y no necesitas pisar la luna realmente si no lo quieres, pero sí puedes seguir las pisadas del Maestro que te llevarán a lugares de reposo. Thank you. de sed. Y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos. Y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Bueno, en este momento que estamos ahí pausando, porque realmente queremos de todas las maneras posibles que tú te sientas identificado con muchos de los aspectos de la radio revista, alabanza, reflexiones, con el tema de la juventud, que es lo que vamos a tocar a continuación. Y es que en esta sección de la juventud, esta sección se llama Juventud Sana, y en ella podemos ver realmente que los jóvenes pueden llegar a ser unos jóvenes sanos, porque aún dentro del evangelio pues surgen problemas y circunstancias dentro de la juventud. Y en esta oportunidad yo quiero hacerle un reto a la juventud, como para hacerle una pregunta, como para que el joven ponerlo a pensar, que pueda él o ella ponerse a pensar cuál es el propósito de su vida. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué es lo que anhela? ¿Cuáles son sus sueños? Definitivamente que a lo mejor allí en casa, en tu cama, en el sillón, en el comedor, te has hecho esta pregunta y a lo mejor sostienes tu rostro entre tus manos o tu mentón y dices, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Pues, ¿qué anhelo? ¿Qué son de mis sueños? ¿Hacia dónde voy yo? Y son preguntas que puedo pensar que David Gálvez ha pensado en algún momento y se ha hecho esa pregunta, y a lo mejor él pueda decir, bueno, ¿hacia dónde me dirijo yo y qué es lo que voy a hacer? Pero mientras él va a contestar la línea telefónica, yo voy a continuar hablando contigo y diciéndote que puedes activar la línea telefónica al 25 19 58 02, para que puedas comunicarte con nosotros. Estamos conmigo, ¿verdad? Para servirte, estamos para servirte como iglesia, como ministerio, como radio revista. Y el inquietarte, el hecho de que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que antes que los días de madurez lleguen, porque en la juventud hay una gran energía. En la juventud hay una gran capacidad, pues hay fuerza, hay agilidad, hay propósitos muy fuertes en los jóvenes, mucha energía, son muy activos, son muy enérgicos, son bien así. Entonces, pero importante es que nos detengamos un momento ahora en esta sección de Juventud Sana y comencemos a ver esos aspectos importantes, los puntos importantes que la juventud no debe de pasar de alto, y saber que puede tener una juventud sana o una adolescencia sana y entender el propósito de Dios que tiene para su vida. En primer lugar, como leemos ahí en Eclesiastés capítulo 12, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero en primer lugar, yo te puedo motivar a ti a que te alegres en tu juventud, que nadie te diga que sos una persona muy demasiado seria, con el ceño fruncido, o como una persona como amargada, muy joven, que nadie vea esa actitud en ti, porque sabemos que los jóvenes son activos, los jóvenes son, vuelvo y lo repito, enérgicos, y no me cabe la menor duda que aquí David se me está haciendo tripa corazón con el montón de cosas que está haciendo, pero él está haciendo el mejor trabajo, y es un muchacho que yo digo, la juventud ante todo. David, gracias por acompañarme en esta sección de Juventud Sana, y le hacía a los jóvenes, David, esta pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Hacia dónde se dirige? Porque más de alguna vez, como joven que eres tú, ¿Te has hecho esa pregunta, esa interrogante? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿O hacia dónde te diriges? Puedo pensar que te has hecho esta pregunta. Sí, claro. Muy buenas tardes y gracias por estar en sintonía. Mi nombre es David Galvez, así como lo decía nuestra hermana Doris de Robles. Bueno, la verdad, sí, yo tengo muchas metas. Me he trazado muchas metas. Tengo sueños que anhelo cumplir, de todo corazón anhelo cumplir muchos sueños. Entre esos están estudiar en mi carrera universitaria, que sería comunicaciones. Yo quiero estudiar comunicaciones, me gusta mucho lo que es la radio, me gusta mucho lo que es la televisión también, todos los medios de comunicación. Entonces mi sueño es estudiar y luego más adelante conseguir un trabajo y llegar a ser un director de radio, de alguna radio, y director y a la vez también director de alguna televisora, y siempre estar sirviendo a mi Dios, agradar a mi Dios con mis dones que Él me ha dado. La radio y el canal, esperando en Dios que sean cristianos llevando ese mensaje acá, así como acá se lleva en IR de radio. Yo creo que las metas y propósitos tuyos, como comentábamos en esta sección de Juventud Sana, los jóvenes en todo momento, como tú, pues, ¿verdad? Hay metas, hay sueños. Así es. Y yo creo que es fácil en alguna medida frustrarse por algunas circunstancias, porque puede ser que algún joven por ahí esté escuchando y se sienta así como es, frustrado, ¿no? Sí. Que no hay fondo para seguir estudiando en la universidad, que no alcanza para continuar con el último año del bachillerato, o ya se va a graduar del bachillerato y no hay fondos para la graduación. Y eso como que llega a frustrar a los jóvenes. Así pero es. Yo creo que el Señor es nuestro proveedor y eso no vamos a dejar de omitirlo. Sí, porque, así es. Porque el Señor, pues yo he visto la mano de Dios en la vida de mis hijos y ya son adultos, por decirlo así, porque ya 21 y 22 años. Entonces, qué importante es que el joven deba de sentir ese objetivo hacia dónde se dirige. Y especialmente yo creo que los jóvenes no en este punto de en los puntos que vamos a tratar, David, yo creo que sería importante que los jóvenes no fueran como muy enojados. No sé, yo realmente poco tiempo tengo de conocerte, ¿verdad? Así es. No te veo que seas enojado, fíjate. Bueno, no, a veces veo, te veo un muchacho bien centrado, bien alegre, pero he visto muchos jóvenes que bien jovencitos o jovencitas y se siente como así, con ceño fruncido, como que no se así le puede es. Hablar. ¿Te, has sí. ¿Te ha tocado a alguien a ti así? Sí, fíjese que sí, tengo muchos amigos así, lastimosamente, pero quizás nosotros a veces no sabemos quizás las situaciones o los problemas que tengan los demás, ¿verdad? Muchas veces se da ese caso en los jóvenes que andan desanimados, andan muy así tristes, quizás por problemas con la familia, problemas familiares, y lastimosamente ese caso se da. Pero un consejo para todos los que nos están escuchando, todos los jóvenes, la única solución es nuestro Dios. Quizás la hermana dice que me ve así todo alegre a veces, pero es solo por mi Dios. En serio, Él nos da ese gozo, esa alegría y ese ánimo para estar de pie siempre a pesar de los problemas que se presentan, a pesar de que muchas veces sintamos soledad, pero siempre Dios está ahí con nosotros. Eso es importante. El siguiente punto podríamos decirlo que hay que acordarse del Señor todo el tiempo, ¿verdad? Significa que cada decisión de nuestra vida, David, Dios debe de ser quien dé la última palabra cuando así nosotros es. Tomemos una decisión, especialmente los jóvenes. Así porque, es. Como decía yo, son enérgicos, impulsivos, y se van y deciden y toman una decisión. Pero yo creo que la última palabra siempre la debe de tener Dios en todo lo que se haga. Así es, sí. La última palabra siempre la tiene Dios. Y el problema de muchos jóvenes es que muchas veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Y ese es un problema grandísimo que tenemos los jóvenes. Yo en lo personal a veces les digo, en serio, no tomo en cuenta a veces a Dios y me va muy mal, en serio, por no haberle preguntado primero a Dios. Porque Él es el que toma las decisiones también, Él es el que tiene lo último. Igual me han cerrado puertas, yo me he frustrado bastante, así como lo decía nuestra hermana, me han cerrado puertas que yo necesitaba, pero después Dios ha abierto más y más grandes, más bendiciones. Qué bueno. Y yo creo que ante todo, acortarse al Señor. Yo siento que todas las mañanas es como para acortarse al Señor, ¿verdad? Sí. Lo primero antes de ir al baño, lo primero antes de ir a tomar, ¿qué? Un vaso de agua, antes de hacer otra actividad. Creo yo que lo primero es doblar rodillas y buscar al Señor. Sé de muchos jóvenes que hacen eso. Obviamente que uno pues no va a andar viendo a quién lo hace ni quién no, sino eso es algo personal de cada joven, ¿verdad? Así es. Mantener esa relación con Dios. Ahora, creo yo que el otro punto que pudiésemos ver en esta sección de Juventud Sana, en cuanto a los propósitos y hacia dónde se dirige la juventud, creo de que el joven debería de tener en orden sus pensamientos para cualquier decisión que vaya a tomar y que no le vaya a afectar el resto de la vida, porque hay decisiones muy fuertes que ya no se puede ya no se puede retroceder. Cuando se toma una decisión demasiado brusca, impulsiva, una decisión que le va a afectar el resto de la vida, entonces allí sí hay un gran problema, porque remediar toda esa situación que se da a consecuencia de una mala decisión pues acarrea problemas no solamente al joven, sino al entorno donde están, el trabajo, etcétera. Sí, eso se da mucho. Yo en lo personal he visto muchos casos. Un caso de esos se podría decir que serían los embarazos no deseados. Ese tema, y pues son consecuencias, es un acto, y luego vemos las consecuencias. Se están dando embarazos con jóvenes muy, muy pequeñas de edad, y luego ven las consecuencias ellos. Después les toca trabajar, dejan a un lado sus estudios, dejan a un lado sus sueños, y bueno, ahí podemos ver así lo que decía la hermana, que hay decisiones que ahí marcan consecuencias y luego nos cuesta seguir adelante. La verdad de las cosas que ese es un punto bien, o alguien que decide probar también una droga. También. Porque vamos a decir, bueno, pero dentro de la iglesia no se da eso, y sí se dan. Sí se dan. Sí se dan dentro de las iglesias, mi estimado hermano, joven, señorita. Dentro de las iglesias se dan algunos jóvenes que a lo mejor no están bien establecidos en la iglesia en general, no voy a mencionar denominaciones, pero se da el caso que muchos jóvenes después de los cultos se van a las cervecerías y a tomarse su cerveza, de que de repente se van en compañía de otra señorita y hacer otras cosas que no se deben de hacer, o de repente que alguien les ofrece un cigarrillo, les ofrecen a un puro de marihuana. Eso se da dentro de las iglesias, porque el enemigo entra a destruir a la juventud en todos los casos. Así es. Entonces yo creo que en ese punto los jóvenes deben de poner un orden a sus pensamientos. Así es, hay que ordenar nuestros pensamientos, aunque a veces lo veamos muy difícil, pero hay que echarle ganas, hay que seguir adelante, pase lo que pase, a pesar de que a veces nos cierran puertas, siempre hay que salir adelante con fuerza. Tenemos a Dios a nuestro lado y en Él todo lo podemos. Eso es así. El otro punto que podemos tratar con respecto a los propósitos de Dios en tu vida, tú estás en la Radio Revista en sintonía con Dios y la familia, si recién estás sintonizando Radio IRD, tratando sobre el tema de la juventud sana en esta sección y en este espacio. Ahora bien, los jóvenes, creo yo, David, que es importante que deban valer su palabra ante los demás, hablando con mucha sabiduría, ante todo la sabiduría de Dios en lo que se va a decir con los demás. Así es, sí. Los propósitos de Dios muchas veces son totalmente diferentes, en algunos casos son totalmente diferentes a los que nosotros tenemos. ¿Y cómo podemos, pienso yo, cómo podemos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Yo pienso que simplemente teniendo una comunión con Él, una comunión personal con Él, podemos lograr a entender y a saber cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, lo importante de todo es que tú hagas valer tu condición de joven, porque cuando ustedes que están jóvenes, yo ya pasé esa etapa, no estoy viejita tampoco, ¿verdad? Pero no, ya pasamos esa etapa, ya sí, pasamos. Sí. Pero la verdad de las cosas es que los jóvenes deben de hacer valer su palabra. Así ante es. Todo, porque alguien podrá decir, y esa cipote o esa cipota, ¿qué me va a decir a mí? Podrá decir una persona de 30, 40, 50, 60 años. Y esa cipote, ¿qué me va a predicar a mí? Dice, o esa cipota, ¿qué me va a aconsejar a mí? Ante todo, la autoridad de Dios no es opción de nadie. Así la es. Autoridad de Dios es la autoridad de Dios. y ante todo yo creo que los jóvenes deben de hacer valer su palabra con los razonamientos de Dios, es decir, con la sabiduría de Dios ante todo, no con sus propias conclusiones, porque tendemos o los jóvenes tienden a tener sus propias conclusiones y razonamientos propios, y a lo mejor puede estar errado. Lo importante de todo es pedirle al Señor sabiduría para poder decir algo, creo yo. Sí, sí, así es. Siempre hay que pedirle la dirección a Dios, la dirección exacta, y también hay que tener sabiduría. Y así como decía la hermana, lo vamos a poder tener con una comunión con Dios, leyendo su palabra. Ahí vamos a poder adquirir sabiduría y podremos tomar conclusiones de Dios. Lo que Dios piensa, saber lo que nosotros hacemos, lo que está bien para Dios, lo que no está bien para Dios, así lo podremos lograr saber, teniendo una comunión con Él. El siguiente punto para que tú puedas tomar nota, si lo estás haciendo o quieres escucharlo, es el temer a Dios y obedecerle. Qué difícil en la juventud, enérgica, impulsiva, proactiva y efectiva y todo lo demás, obedecer, ¿verdad? Sí. Es bien difícil a los jóvenes porque tienen sus propios razonamientos y no hay a veces temor de Dios. Así es. Y a veces creemos que el temor de Dios no es como que el Señor me va a mandar un rayo si estoy metido en algún lugar. No, sí, se trata de eso. Sino el temor a Dios es un respeto que se le debe de tener a Él, ¿verdad? Sí. Si el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón dice, bueno, a ese lugar o con esa persona no debe de ir, no debería de ir. Porque algo no está bien, algo no está correcto que esa persona está haciendo. Por ende, esa es una manera de poder temer a Dios y obedecerle en lo que se está haciendo. Es decir, sí, obedecerle ante todo. Bueno, yo creo que las autoridades delegadas por Dios en la tierra son los padres. Así es, sí. Lastimosamente, no todos los jóvenes tenemos a nuestros papás aquí. Ese es uno de mis casos. Mi papá y mi mamá se encuentran en Estados Unidos, ellos están allá. Mi papá se fue aproximadamente hace 8 años, casi no viví con él. Igual mi mamá tiene unos 3 años de estar allá en Estados Unidos. Y eso, bueno, a veces se da el caso de que los jóvenes agarran más libertad porque no tienen a sus autoridades acá en el país o nunca las han tenido. Ese es un problema muy serio que se da. Pero es muy cierto lo que dice la hermana, de tener temor a Dios, aunque a veces nos cuesta porque no es fácil obedecer a Dios, pero nos cuesta, pero luego vemos los resultados, los frutos de obedecer a Dios. De esa obediencia, exacto. Y qué bueno, porque yo veo en ti esa, bueno, el Señor dice que nos da el discernimiento de espíritu. Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos da ese don de discernir en el espíritu la persona con quien tratamos. Así es. Y yo veo en ti un muchacho tranquilo, pues, porque no pensé que tuvieras tu papá afuera. Yo dije, quizás lo tienen como restringido de la iglesia, no, a la casa, de la casa de la iglesia. Pero no es así. No, no es así. Yo creo que es bueno, ¿verdad? Que hay un temor de Dios de parte tuya y una obediencia que se nota. Ante todo, el siguiente punto sería una actitud buena o mala, Dios va a juzgar. Y será mejor que se pueda llegar a Dios en una actitud diferente, ¿verdad? Con una buena actitud de conciencia y rectitud de espíritu. Cuando tenemos una buena o mala actitud ante Dios, Él va a juzgar lo que se está haciendo, lo que estás haciendo. Y a lo mejor dirás, bueno, yo estoy haciendo tal o cual cosa y nadie me está viendo. Obviamente los ojos terrenales de las personas no pueden traspasar paredes, pero sí hay unos ojos que jamás se apartan de ti, jamás están lejos de ti. Si vas a algún restaurante, a alguna cervecería con alguien, ahí te está viendo el Señor. Es más, Él está contigo allí. Si tú vas por ahí a alguna situación a hacer algo que es indebido, allí está Dios. Que si de repente tú vas a tomar algo que no te pertenece y sabes que no es tuyo, allí está Dios también. Entonces, todas las actitudes, sean buenas o malas, Dios las va a juzgar como tal. Sí. Porque la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrar, eso mismo va a segar. Entonces, si nosotros estamos segando mal o sembrando mal, mal vamos a sembrar. Sí, así es. Muchas veces nosotros creemos que nadie nos ve ahí en la soledad, ¿verdad? Cometer pecado muchas veces o robar algo, que se da en muchos casos. Nosotros pensamos que nadie nos ve, pero Ahí está el que todo lo ve, ahí está Dios viéndonos, ahí está Dios juzgándonos. Y lo peor del caso, que a veces dicen, bueno, como este es un tema más que nada juvenil, porque es de la sección Juventud Sana de la radio revista En Sintonía con Dios y la Familia, los jóvenes podrán estar diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me está pasando esto otro a mí? ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Y por qué a mí? Pero lo que pasa es que no hacemos memoria hacia atrás lo que hemos sembrado. No hacemos memoria hacia atrás qué es lo que anduvimos haciendo. Entonces, de repente estamos como cuestionando a Dios y diciéndole al Señor, ¿por qué me pones en este problema y por qué estoy en esto? Cuando son problemas que nosotros mismos los hemos decidido así, de esa manera. Entonces, yo creo que lo importante de todo es que los jóvenes deben de vivir una vida que dependa totalmente de Dios. Una juventud que, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Estamos hablando de una persona que ya es adulta, 50, 60, 70 años, y, o sea, sí. Y dice, ya me perdí toda mi juventud, ¿y qué hice en mi juventud? Entonces, es ahí donde uno tiene que tomar decisión como jóvenes, ustedes, así ¿verdad? Es. Obviamente, sí. Tomar la decisión ahora. De los jóvenes depende tomar una decisión buena o no tomarla. Así y ahí es. Vamos a ver el propósito tan precioso que Dios tiene para cada uno de los jóvenes. Sí, así es. Muchas veces la vida es de decisiones, es de tomar decisiones serias. Hay que seguir adelante. Hay que tomar esas decisiones junto a Dios, siempre respetando la decisión de Dios. Siempre cuando tengamos alguna decisión importante que tomar, te invito a los que nos están escuchando, que tomes a cuenta a Dios, tomes en cuenta a Dios, porque así te saldrán todas las cosas bien, así verás los frutos, así verás la voluntad de Dios. Y con lo que hablaba la hermana también, de obedecer a Dios, muchas veces también nos pasan cosas malas porque quizás el diablo no está contento de que estemos con Dios. El diablo no está contento de que tengamos una relación estable con Dios. Y muchas veces nos manda el diablo ahí tentaciones, nos manda pruebas, pero Dios lo permite para ver nuestra fidelidad. Dios lo permite para probar nuestra fe. Y muchas veces hay pruebas que nos hacen crecer espiritualmente y también incrementan nuestra fe. Exacto. Bueno, mientras usted quiere activar las líneas telefónicas 25-19-5802, vamos a estar concluyendo con este tema de la juventud, y vaya que ahí están, suena y que suenen las líneas telefónicas. Así que nos encanta que usted pueda opinar, o a lo mejor usted quiere que oremos, mi estimada señorita, mi estimado joven o adulto, porque a lo mejor es padre. A lo mejor es padre o es madre y está escuchando estos temas, en los cuales pues le van a servir mucho para que los jóvenes pues vayan encarrilándose. A lo mejor hay algún problema con alguno de sus jóvenes, adolescentes o preadolescentes o jóvenes, y le puede ayudar en este sentido. 25-19-5802 es la línea, si usted quiere activarla en esta hora de la tarde, para que podamos ir despejando alguna duda o decirnos de qué área nos está escuchando, dado que esta radio IRD, esta radio IRD aquí en El Salvador, pues es a través de vía internet. Me gustaría y me encantaría y sería fabuloso si usted me llama y me dice de dónde me está llamando. Pero para continuar con la radio revista, nos vamos a quedar con una pauta musical a esta hora, mientras usted activa las líneas telefónicas 25-19-5802, si usted quiere mandar un saludo, o a lo mejor quiere que hablemos después del programa, con gusto lo haremos. En esta oportunidad estaremos con la alabanza de Christafari y David del grupo Imense, con la alabanza Yeshua. Yeshua, Yeshua. En esta oportunidad quiero compartir contigo la palabra de Dios en esta sección que le llamamos la pluma de la pluma del Espíritu Santo. Y es que queremos compartir este espacio de meditación de la palabra, porque también es importante que conozcamos la Escritura, que conozcamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué palabra hay de parte de Dios para nosotros. Y en esta oportunidad, la palabra de Dios la podemos escudriñar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Vamos a estar meditando en esta tarde. Y es lo que Pablo estaba en esa oportunidad hablando a la iglesia cristiana en Roma. Y dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Vemos aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, la importancia que para Pablo representaba ir a esa ciudad. Roma era la ciudad como de las luces, la ciudad más emergente, la ciudad mejor presentada, con mucha categoría. Roma era de las ciudades más influyentes del mundo en ese momento. Es como que estuviésemos hablando de, podríamos decir, del país de los Estados Unidos, que es una potencia mundial. En ese momento Roma era una potencia mundial y obviamente en esa ciudad había mucho filósofo. Recordemos que de esas zonas de Grecia, Roma y todos esos aledaños surgieron los grandes pensantes filósofos, Aristóteles y todos esos pensantes filósofos preparados intelectualmente hablando. Recordemos que Pablo también era un hombre preparado. Pablo era un hombre que había sido estudiado, es decir, tenía su profesión, era un hombre secularmente preparado, un profesional, como podemos decirle, en nuestro siglo XXI. Pablo, para poder compartir la palabra con la iglesia de Roma, por ende, había mucho filósofo, mucha persona ahí pensante, él tenía que su lenguaje moverlo de tal manera técnica para que los demás pudiesen entender lo que Pablo estaba tratando de transmitirle con referencia a la palabra de Dios. Roma, por ende, era una de las ciudades muy idólatras. Roma era una ciudad perversa, una ciudad ateísta, una ciudad idólatra, una ciudad pagana totalmente, y Pablo tenía que mover su lenguaje de tal manera que así se le pudiese entender. Es como que si de repente a ti o a usted le dicen que la prensa gráfica, valga el comercial, está dándole un espacio para que usted ponga un artículo en una de sus páginas. Obviamente usted va a tener que redactar muy bien, va a tener que buscar el vocabulario sería más rebuscado para que las personas puedan entenderle de la mejor manera posible y un lenguaje muy, muy, muy rebuscado y técnico. De esa manera Pablo estaba transmitiendo la palabra de Dios a los romanos. Por eso les decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como Roma era una ciudad pagana, pues había muchos ídolos, había muchos dioses que estaban en ese momento en apogeo, y la gente pues hacían sus sacrificios a los determinados dioses. Pero él estaba diciéndoles, Pablo, que presentaran al Señor sus cuerpos en sacrificio vivo, que era agradable a Dios y que es el culto racional. En ese momento en Roma se estaba dando pues mucha idolatría y él tenía que mover su lenguaje de esa manera. En el versículo 2 estamos hablando que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 2 Pablo les estaba diciendo: no se conformen con lo que este mundo demanda de ustedes. Es decir, tiene que renovar su mente, tiene que renovar su ser, tiene que cambiar su actitud. Esa era la manera como Pablo estaba transmitiendo, que los romanos o la iglesia romana tenía que cambiar su actitud, su mente. De igual manera nosotros debemos de cambiar nuestras actitudes de este mundo. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Este mundo ofrece muchas cosas agradables y para poderlas hacer. Pero la palabra dice que tenemos que transformar nuestra mente porque el enemigo ahí ya entra primero en nuestra mente. Dime si no es posible que tú primero pensaste: bueno, mañana me parece que la fulanita dejó el celular por ahí, mañana si lo deja en el mismo lugar lo voy a tomar. Por ejemplo, por decir algo, no digo que tú lo seas así, no, un ejemplo. O de repente alguien te dijo: no, mira, fúmate un cigarro, tú sabes que un cigarro es nada más y solo para que veas cómo se siente de chévere. Entonces, tú estás pensando, ¿no? O el enemigo viene a tu mente y te dice: sí, hombre, probalo, si un cigarrito, el humo, corazoncito vas a sacar, qué flechitas ahí, San Valentín. Y estás con tu mente, el enemigo es muy astuto y entra por la mente. Por eso Pablo decía: renuevan y transformen su mente, porque es ahí donde el enemigo entra a minar tu corazón, a minar este cuerpo que es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, para que podamos conocer cuál es la buena voluntad agradable y perfecta a los ojos de Dios. Precisamente por eso, cuando se entra al primero el pensamiento, el enemigo viene y te pone al pensamiento, si tú ya lo llevas al corazón, ahí ya está un gran problema. Entonces, para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que transformar nuestros pensamientos y renovar nuestras actitudes, las costumbres, las acciones, para no ejecutarlas, porque la mente, el enemigo mete todos esos pensamientos y venimos y las ejecutamos y venimos, hacemos las acciones y después estamos en problemados. Por eso la segunda parte del versículo dice: ¿para qué vamos a renovar la mente? ¿Para qué vamos a renovar nuestros pensamientos? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que transformar nuestra mente y no conformarnos a lo que el mundo te está demandando que tenés que hacer, que el último grito de la moda, que el último piercing ahí en las orejas o en las cejas, o el último tatuaje de moda, o el nombre de la chica o el chico, o la cerveza que viene del extranjero y mira qué buena, esa viene de Suiza, de Francia. Y eso no hay que conformarse con eso, no es agradable a los ojos de Dios. En primer lugar, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, para que podamos entender este aspecto de lo que estamos hablando sobre este segmento de la meditación, tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que ejecutar esos cambios importantes en nuestra vida. Ahora, cuando las ejecutamos, que no sea una vanagloria. Que digamos que son, que nosotros hicimos las acciones. Que nosotros, no. Una parte es el ser humano por voluntad propia que lo hace, pero es la fuerza de Dios en nosotros. Si tú ya te metiste a una área en la que no debes de estar, como por ejemplo ya constantemente estás bebiendo una cerveza o constantemente estás visitando a una persona que no es tu esposa o es tu esposo, o estás teniendo dos o tres novios o dos o tres novias, eso pues no es correcto y no agrada a Dios. Por tal razón, cuando Dios bien trae ese cambio a nuestra persona, pues es el Espíritu Santo que nos da la fuerza y tenemos que no ser vanagloriosos y pensar que nosotros mismos lo hemos logrado y no darle la gloria ni la honra al Señor, como dice el versículo 3. Todos nosotros somos diferentes. El proceso de Dios en tu vida puede ser diferente. El proceso de Dios en la vida de David es diferente. El proceso de Dios en mi vida es diferente. Entonces, no estemos viendo todo el tiempo al otro que si cambia, que no cambia, que si es esto, que si no es lo otro. Veamos nuestra vida espiritual y enfoquémonos en eso. El Señor quiere transformar tu mente hoy y que penses diferente y que creas que con Cristo todo es posible. Bueno, Llegamos entonces casi al final de esta radio revista, porque ya faltan unos cuantos minutitos para que nos vayamos y podamos de esta manera de despedirnos, pero queremos hacerte una atenta invitación para el día sábado 29 de septiembre. Hay un evento de jóvenes en la ciudad de Zaragoza, en la Plaza Las Banderas, que está contiguo a la Alcaldía de Zaragoza. Nos va a estar visitando el salmista Ricardo Quinteros, siervo que iba a estar apoyándonos. Va a estar un grupo de alabanza preciosa, va a haber danza. Estamos esperando a Pepsi Cola también, que va a estar allí como patrocinador oficial, y desde ya lo estamos declarando, no es fácil todo esto, el enemigo ha entrado con todo a quererlo evitar. Es sábado 29 de septiembre de 2 a 6 de la tarde, ahí vamos a estar con todo lo concerniente a la juventud. Se llama el tema del congreso, Jóvenes Adoradores de los Últimos Tiempos. Así es que te espero ahí, es totalmente gratis, gratis la entrada, no hay ningún costo, así que ahí te esperamos. Tengo la certeza que IRD va a estar presente por ahí, van a estar mis amados hermanos transmitiendo de una forma muy especial, y espero que tú te anotes y puedes llamar si quieres aquí a la línea y pedir información. Yo le voy a dejar a David para que mi número telefónico personal o de mi casa, para que si tú te quieres comunicar y quieres compartir algo, quieres hacer participar en algo en ese congreso y poder estar allí, o quieres la dirección exacta, con gusto te la vamos a dar. Así es que yo creo que estamos llegando a unos escasos minutos, ¿verdad? 5 minutos nos quedan. Entonces, puedes activar la línea 25195802 si tú quieres, o mandas también un mensajito allí a IRD en la página, o si quieres también accesar a Facebook, tenemos la página, el fanpage, que se llama Radio Revista En Sintonía con Dios y la Familia. Quieres escribirme, también tenemos el correo electrónico En Sintonía con Dios y la Familia @yahoo.com, juntito y en minúscula. Ahí estamos entonces para poderte bendecir. Si quieres agregar la página, anúnciala por allí, comparte con los amigos, comparte con tus compañeros, comparte con tus familiares y diles, hay una radio revista resonando en El Salvador y está allí pues tocando diferentes temas para que los jóvenes puedan conocer muchos aspectos. Así es que para el 29 de septiembre, vuelvo y te repito, te espero. Allí van a estar los jóvenes, ya están preparándose para recibirte y que puedas gozarte en lo que verdaderamente es una adoración hacia Dios. Así es que yo creo que esto es todo por hoy, día lunes, 10 de septiembre. Deseamos que esta radio revista sea de bendición para tu vida. Recuerda siempre que una cosa importante que no podemos decir, que estamos en sintonía con Dios cuando tu hogar es un desastre. Y no puedes decir que estás en sintonía de tu familia cuando Dios no es el centro de la misma. Así que el próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde, estamos aquí molestando a IRD El Salvador. Hasta el próximo lunes. En sintonía con Dios y la familia. Si desea escribirnos y hacer sus comentarios, hágalo al siguiente correo electrónico: en sintonía con Dios y la familia @yahoo.com, o visítenos en Iglesia en Avivamiento Jerusalén, calle principal 11-1, Zaragoza, La Libertad, El Salvador. Este programa es patrocinado por Ministerio Arca del Pacto. Ingrese a la página web www.ministerioarcadelpacto.org. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, Oseas 4:6.